Bienvenido todo el mundo a Rutas Enemigas número 588. Ya sabéis, nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, también en los canales de ivos.com y archive.org, en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles a las 8 de la tarde, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde, y en Radio Pra Nava Asturias a través de su web radiopra.com, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. Y también, como no, en la plataforma de podcast y radios independientes podcast.org. Programa de hoy, arrancamos camperos, ¿no? Un poco sonidos country y americana, tal, como es el caso. Se trata de lo que hemos escuchado para empezar el programa. Es Richmond Fontaine, banda de Portland, Oregón, de country alternativo y americana, en activo desde el año 94 a 2016. Este disco que hemos escuchado fue el último, y se nota un poquito en el tono, ¿no? La bajona, ¿no?, que hay ahí en el ambiente, ¿no? Se llama el disco, este último disco de 2016, You Can Go Back If There Is Nothing To Go Back To. O sea, no puede volver atrás si no hay nada a lo que volver atrás. No sé si tendría algo que ver con su devenir como banda, como Richmond Fontaine. Y la canción que hemos escuchado se llama Don't Skip Out of On Me. Seguimos por este, por estos derroteros, en este arranque del 588 de Rutas Enemigas. Y ahora nos vamos con una banda que está en activo. Se llama The Bones of G.R. Jones. Vamos a escuchar su último disco, sexto disco, de junio de este año 2025, Radio Waves, y que tuvo una edición deluxe, o que ha tenido una edición deluxe este mes de noviembre también. Detrás de esta banda está el artista neoyorquino Jonathan Lineberry, y este señor y su banda coge las raíces de la música tradicional americana, sobre todo el blues, el country, y las matiza y las retuerce un poquito a su modo para darles una personalidad un poquito más suya. Y vamos a escuchar de este disco, de este Radio Waves, pues dos canciones. La primera, la que vamos a escuchar la primera, está incluida en la edición deluxe. Es un extra de esta versión. Se llama Dryland y también tiene un toque un poquito melancólico, ¿no? Vamos a escuchar a The Bones of G.R. Jones. I wear my heart on my sleeve. Let the waves overtake me. It's always so sharp. You've been hiding in the dark. And I don't know when, oh, I fell down this well. But my love is wild. Too big for my inside. God damn this hole that lives in my throat. Overwhelmed. Este disco radiofónico de The Bones of G.R. Jones, Radio Waves, las ondas de radio, ¿no? Y vamos con la segunda. Esta sí está incluida en el disco originario, ¿no? La versión original de del álbum. Se llama Drive. Es más cañera. Y tiene un punto guarrete y garajero muy interesante. Vamos a escucharla. Escuchábamos la segunda de las canciones de este álbum de The Bones of J.R. Jones, se llama Drive, así más trayera, y seguimos por estos caminos polvorientos de los sonidos más country, más tradicionales de la música norteamericana, en este caso con un recopilatorio editado a la limón, me encanta esa palabra, a la limón, por las discográficas Sundance Music y Modern Harmony. Se llama Headache in Your Hand, Startime Country. Es un disco que ha salido, un recopilatorio que ha salido en junio, que reúne canciones de un sello perdido, Startime, que dio voz a artistas del country and western tejano desde el año 63 al 71. Un sello que empezó a conocerse con una banda que pusimos aquí hace poco, The Five Americans, que más bien era pop, pero fue el country lo que les privaba a esta gente, a esta disquera. Un country alejado del mainstream de Nashville, por supuesto. Vamos a escuchar dos temas de su catálogo, ¿no? Y la primera es Country Mama Annie, con un tema del año 1970 llamado It Takes a Lot of Man. Papa said, honey, look for a man with security, no matter what you do. Mama said, child, get a man that's handsome, one that's kind and true. But I'm gonna get me a hunk of a man, my shoulders big and wide, because it takes a lot of man to keep me satisfied. Now I don't care if he's rich or poor, or if he's nice and neat, and it don't matter if he's smart and handsome or if he's mean or sweet. Cause I can tell if I like the feeling by the frosting on the cake. And I don't want no more suggestions, can't you see? I've got two eyes, and I'm gonna find me a lot of men to keep me satisfied. Yeah, don't go telling me all those lies, saying you got what it takes. Cause I can tell if I like the feeling by the frosting on the cake. And I don't want no more suggestions, can't you see? I've got two eyes, and I'm gonna find me a lot of me to keep me satisfied. Estaba Country Mamani diciendo que hace falta un buen puñado de tíos para satisfacerla. Y ahora vamos con John Abner, con su Dixie Dot del Dandy, un single del año 1964. Y este tal John Abner, pues era ni más ni menos que el hijo del dueño de la discográfica, que le enchufó y le costeó la carrera, pues con una carrera diversa, pues utilizó diferentes nombres y trabajó distintos géneros, desde el country a rock and roll, pasando por el garaje psicodélico. La canción que vamos a escuchar de John Abner, el hijo del jefe, es más bien tirando al rollito, ¿no? Más rock and roller y más country, ¿no? Venga, ahí os dejo con Dixie Dude del Dandy, John Abner. When I wake up in the morning, gonna take a little walk downtown. Cause the weatherman said there'd be high winds. I'm gonna watch them skirts blow round. Cause I'm a Dixie Doodle Dandy. Well, a super duper Jim Dandy. Cause when it comes to women, well, I just can't love enough. When I was barely 13, my big brother said to me, you gotta love your woman, beat her up, then treat her tenderly. To be a Dixie Doodle Dandy, well, a super duper Jim Dandy. Cause when it comes to women, well, I just can't love enough. Taught me to play the sax, Mama taught me guitar, but my baby taught me how to love, and that's where I'm a star. Cause I'm a Dixie Doodle Dandy. Well, a super duper Jim Dandy. And when it comes to women, well, I just can't love enough. Ahí está John Abner y ese sello, ese recopilatorio de Sundance Music y Modern Harmony, Heritage in Your Hand, Star Time Country. Ahora nos vamos a otros palos distintos y a otras latitudes. Nos vamos a Coventry, Reino Unido, años 60, con la banda de Sorrows y su disco, su primer disco, año 1965, Take a Heart. Una banda fundada en 1963 y rodados como otros por tierras alemanas, ¿no? Como era habitual, y que luego trabajaron con el legendario productor Joe Meek, llegaron a grabar un tema en su váter, en su cuarto de baño, y que luego ficharon por la no menos legendaria disquera independiente Pye. Ellos, de Sorrows, trabajaban el rhythm and blues potente, la música mod y la del freak beat. Vamos a escuchar dos canciones de este disco, de este Take a Heart, la canción que da título, que luego lo editaron como single en el año 65 y que suena pues tal que así. First you take a heart, then you break a heart, but before you do, you make it full for you. Then you give it back. Oh. You shouldn't do that. You see me walk that floor, just to think of it. You see me walk that floor, baby, right out of my shoes. Somebody help me, please. Tell me. Just send an SOS from my heart to distress. Won't somebody please take her place? Will I find her there, searching everywhere? Break a heart, but before you do, you make it full for you. Then you give it back. Oh, you shouldn't do that. See me walk that floor, just a thinking of you. You see me walk that floor, baby. Right out of my shoes. Somebody help me, please. Tell me again. Send me an SOS. Your heart's in distress. Won't somebody please take her place? Will I find her there? Ahí teníamos la primera, la que titula el LP, Take a Heart, y ahora vamos con la segunda, Let Me In, que fue sacada como single al año siguiente, año 1966. Ellos son The Sorrows. Oh, baby. Oh, baby. Thank you. box on my ship 44. I gotta strip my bow tie before I knock on your door. Let me in. Let me in. Let me in. Let me in. Oh, let me in. Let Me In de The Sorrows, esto Rutas Enemigas número 588 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Praga, Nava, Asturias. Volvemos ahora con un para despedir a uno de los discos de cabecera de aquí de Rutas, ni más ni menos que el Endless Pressure, sexto disco de la carrera de los Hewlett Packard Full, editado en febrero de este año 2025 por la discográfica madrileña Fall Records. Banda de Rochester, de New Jersey, de New York, del estado de New York, comandada por Austin Lake, de los Television Aries. Y vamos a escuchar la que cierra, que se llama Hopeless Romantic, un pop rock a tope caldera, uno de los muchos palos que nos podemos encontrar en este pedazo de disco de los Hewlett Packard Full. Sí o sí, uno de los discos del año 2025. Cerremos. Despidamos como merece este gran álbum de los Hewlett Packard Full, Hopeless Romantic. I got a midnight dress. Next minute I turn to caress. 1 minute I'm fine. Next minute talking out of time. In the middle of the road. Another minute I'm bound to explode. I don't wanna be seen with the girls. They're making me sick. Find somebody to put up with all your bullshit. Something snaps in my head. Next minute I'm turning red. I can stand so tough. Next minute I can't get it up. Things don't always go right the way that you want them to. Find somebody to be up. Time to find someone new. Like me, it's on me. It's a always be. Hope is romantic. Hope is romantic. Hope is romantic. Hope is romantic. Sacrificial lamb, looking at me like the son of Sam. In the middle of the road, next minute I'm bound to explode. But it's on me. But it's all in my dreams. I believe, I believe. pues adiós, adiós, disco de cabecera, adiós, adiós, El Expresor, adiós, adiós, Ewe Full, Cana Full. Seguimos con una banda que pinchamos hace unos programas, una banda que ya explicábamos que tenía el nombre de extraído de un anuncio de comida para perros. Se llama el grupo It's All Meat, todo es carne. Vamos a escuchar su disco, su único disco, del año 70, que ha reeditado Gersen hace poco, homónimo, con ese todo revuelto, ese mix de rollos estonianos, de vanguardia tipo Velvet, de psicodelias varias o de tralla en plan Detroit, que tiene esta banda canadiense y este álbum, ¿no? Este álbum, único álbum de los It's All Meat. La canción que vamos a escuchar es Make Some Use of Your Friends. Cuando escuchas alguna banda como esta, con esta It's All Meat, con tanto talento pero con tan poca suerte y tan poco recorrido. Bandas que si hubieran llegado a cuajar, pues nos hubieran dado grandes alegrías, pero ahí quedó. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, ahí está, hay algo ahí, algo hay, algo tenemos. Por ejemplo, este disco, este disco de Es Todo Carne, que es una maravilla. Todo carne, sí señor. Magro puro, es lo que podríamos decir que tiene esta banda y este álbum. Seguimos, que estoy un poco espeso hoy, leche. Vamos ahora con una banda de Chicago, un trío de Chicago. Se formó en 2014, Gliders se llama, y que este noviembre va a sacar su segundo disco, Forever. Vamos a escuchar un adelanto de este disco, un rock trotón y crepitante de alto poder rítmico. El disco va a ser 37 minutos, grabados en casa y con las raíces bien asentadas en lo mejor del rock tardo sesentero y de principios de los 70. Forever, aparte del título del disco, es su grito de batalla en ensayos y en conciertos. Se llaman arrebato con esa palabra, ¿no? Ellos son Gliders y la canción que vamos a escuchar, que es un temazo importante. Estoy deseando que llegue ya el momento de que saquen el disco completo para escucharlo, porque si va por aquí, serio, el tema, no me enrollo más, se llama Stone Shadow, Gliders. All of it all, another stone shadow. Stone savior in light, even time, see the sign. Always wrong until you're right. See it through, hold it true. I believe in what we do, and while I ain't got no money, I just wanna have a ball. Hard to do when you're on the losing end of all of it all. Another stone shadow. Temazo serio este, está usado de los Gliders, adelanto de su próximo LP Forever, que va a salir en breve y que deseamos escuchar. Vamos ahora con unos clasicazos absolutos. La banda australiana de Sydney, The New Christ, la banda de Rob Younger, miembro de los Radio Birdman, la banda de Distemper, uno de los mejores discos de la década de los 80, una banda en activo desde el año 1980, que tras tirarse una década lejos de los escenarios europeos, en 2025 han hecho una gira. Y para conmemorar esta efeméride, pues se ha sacado este doble vinilo que abarca toda su carrera. El disco se llama The Burning of Rome Selected Tracks. Ha salido en agosto y edita Fall Records, una de nuestras discográficas favoritas, ya sabéis. Pues eso, unos clasicazos del mejor rock espinoso, corajudo y urgente de la bendita Australia, que si no existiese habría que inventársela, por lo menos desde el punto de vista musical, para mí me lo parece. Vamos a escuchar dos temas. Uno, el primero, es Another Sin, y está incluido en el disco que mentaba antes, ese gran disco que es Distemper del año 89. Vamos a escuchar a The New Christ, Another Sin. Escuchábamos ahí un clasicazo del Distemper del año 89, Y vamos con otra canción más de los New Cries, desde Sydney, Australia. Ahora escuchamos un tema incluido en su disco del año 2002, We Got This, titulado Spit It Out, de New Cries. Estaban esos dos temazos de la banda australiana de New Cries, incluidos en el recopilatorio que ha sacado en agosto Fall Records, The Burning of Rome Selected Tracks. Nos queda la última, nos vamos a principios de este siglo XXI en Detroit. Pues allí estaba esta banda, Vogue, con B, no con V, con B, Vogue con B, una banda que seguía los pasos de la John Spencer Blues Explosion o de los White Stripes, ni más ni menos, y que sudaba punk, soul y blues pantanoso, super guarro, por todos sus poros. En Chaputa Records, en este agosto también, han sacado el disco How You Feel About Talking To Me, que incluye las únicas grabaciones de esta banda, que son del año 2002, para ser exactos, salvajísimas, y que han permanecido perdidas hasta ahora y que salen a la luz gracias a esta discográfica portuguesa, Chaputa Records. Vamos a escuchar un zapatillazo bien hermoso de este disco de los Vogue y con ello nos vamos. Con ello despedimos este 588 de Rutas Enemigas en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga, Nava, Asturias. Acerca el 600. Habrá cositas, habrá una fiestilla y habrá cambios para la nueva centena de Rutas Enemigas. Algo habrá. Venga, ya iremos hablando. Os dejo con Vogue y su Succubus. Hala, hasta luego, chao. Time to tell him when you